ellos no iban a pensar lo que allí se encontrarían, pues jamás esperarían ser matados o matar. A mi tierra, que es de riqueza, la quisieron explotar. Hace 500 años, más aún el país con años.